vi, te mi cae, me fui, volví, volví a temer. Y justo cuando estaba casi a punto de voltear de nuevo, de tu modo me prende. Calle, te oí y no podía creer, noté que tú deambulabas también. Y justo cuando ya creía que del sueño me iba a despertar, vino el beso y desperté. Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo fue sol, y entonces todo fue pierna, dedo buscando el calor. Y como toda cosa linda pronto tiene su final, con desazón te miré, ja, y me volví a encender. Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo color, si parecía una orquesta, de pronto mi corazón. Y ahora me río de aquellos temores que tuvimos y que desaparecieron cual la niebla al salir el sol. Y justo cuando estaba casi a punto de voltear de nuevo, de tus modos me prende. Calle, te oí y no podía creer, noté que tú deambulabas también. Y justo cuando ya creía que del sueño me iba a despertar, vino el beso y desperté. Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo fue sol, y entonces todo fue piernas, dedo buscando el calor. Y como toda cosa linda pronto tiene su final, con desazón te miré, ja, y me volví a encender. Y entonces todo fue fiesta, y entonces todo color, si parecía una orquesta, de pronto mi corazón. Y ahora me río de aquellos temores que tuvimos y que desaparecieron con la niebla al salir el sol. Y ahora me río de aquellos temores que tuvimos y que desaparecieron con la niebla al salir el sol. Al salir el sol, al salir el sol.